buenas, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esta es la número 1590. Como siempre, los saludos son de Julián Martínez. Te acompaño desde ahora y durante las tres próximas horas. Todo el rock, todo el metal, para llevártelo al oído en el día de hoy. Como siempre, emitimos a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock, Mi Rollo es el Rock Radio, y en Argentina, Radio Crimen Online. Y como siempre, nos fijaremos sobre todo en las últimas novedades discográficas. Por ejemplo, en el inminente ya lanzamiento del nuevo disco de Slash. Este Killing Floor que se publicaba como primer sencillo con Brian Johnson, ni más ni menos. Slash. Así empezamos. Bienvenido, bienvenida. Esto es Con Fuerza Heavy. La colaboración de Brian Johnson, ni más ni menos. Ahí están los artistas que han influido a tantísima gente. Slash y Brian Johnson, a puntito de llegar ya al nuevo disco de Slash. Pues así hemos querido empezar hoy y para continuar el nuevo vídeo que ha publicado All for Metal. Es para una canción que se llama Valquirias en el cielo. Con Laura Guldemon y con Tim Hansen, All for Metal. El 23 de agosto, nuevo disco. Metal con nuevo temita. Ahí lo estrenábamos hoy en el Con Fuerza Heavy en esta edición 1590. Más. Otro de los estrenos que tenemos en el día de hoy es el nuevo lanzamiento de Isa. Isabel Overspin está detrás de Isa. Y esta es su nueva canción, un nuevo tema que publica y que vendrá incluido en Another World, el disco que publicará el próximo 7 de junio. All This Wild Night, lo nuevo de Isa. Now there's nothing. All This Well Night, lo nuevo de Isa, ese estreno también hoy. Y atención, porque protagonistas también van a ser hoy en el Con Fuerza Heavy, los Montaraz, con el lanzamiento de su último, Defendiendo Tu Voz. Siete temas como este, que además eligieron como sencillo y que se llama Al Final, son Montaraz. Al final, ahí está uno de los temas de este nuevo disco de Montaraz, con un estribillo que luego no puedes dejar de cantar, que se te mete en la cabeza y que va a ser un tema fantástico para los conciertos de la banda. Bueno, pues de Montaraz y de este Defendiendo Tu Voz, este tercer trabajo ya de la banda, vamos a hablar en estos próximos minutos. Nos vamos a colar, creo, si no me equivoco, en el local de ensayo donde están preparando los futuros conciertos, porque vamos a hablar con Santos, con el vocalista de la banda. Santos, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de tenerte aquí en el programa. Estáis en el local, ¿verdad? Sí, sí, estamos los jueves, es el día que ensayamos y estamos preparando el concierto de Perversiones en Puerto de Vega. ¿Siempre ensayáis los jueves o es que ha coincidido hoy? No, siempre ensayamos los jueves, es coincidente. O sea, quiere decir que tenéis como pues como un plan hecho cada semana de decir, se ensaya esta semana y esta es la fecha y este es el día y hay que ensayar sí o sí. O sea, que no se deja esto un poco a la improvisación. No. Nosotros lo del ensayo lo llevamos bastante. A ver, es una manera de complementarte siempre, aunque ahora no está muy de moda el ensayo semanal. Nosotros como veteranos, seguimos amarrados a estas viejas costumbres. Sí, pues no las perdáis, que son buenas esas costumbres, claro que sí. Yo creo que sí. Y además, bueno, pues se nota, porque luego uno escucha un disco como Defendiendo tu voz y se nota que esto está trabajado, que aquí se ha currado mucho. ¿Cuánto tiempo ha costado darle vida a Defendiendo tu voz, darle forma, esa forma final? Pues a ver, las canciones llevan compuestas ya un tiempo, pero yo me incorporé a la banda en el 2021 y a partir de ahí le dimos una vuelta al tema de la música y tal, y cambiar un poquito el estilo, enfocado un poquito más a melodías vocales y tal. Entonces, digamos que un par de años nos llevó al montar este disco. Pues eso te iba a preguntar precisamente, que tú llegaste, como bien dices, en 2021. ¿Qué fue lo que te atrajo de Montaraz? ¿Qué viste en la banda para decir, oye, pues mira, me apetece estar aquí? Sobre todo la solidez de la banda, la seriedad, el que no anden cambiando de formación muy a menudo, que sean una banda, eso. Básicamente eso, la solidez de la banda, que sean la formalidad, ¿no? Lo que se dice, gente que sabe lo que quiere, somos gente veterana y sabemos lo que queremos, a dónde vamos y lo que buscamos. Porque el anterior disco, que estamos hablando de 2016 o así. Sí, 2016, Vía Crucis, sí. Y ha pasado mucho tiempo, pero claro, es que hasta que la formación se ha estabilizado ya también contigo ahí, pues claro, han pasado 8 años prácticamente. Sí. Esto, ya te digo, estuvieron parados, pero no por no tener bolos, ni por, simplemente porque no encontraban. Yo creo que todo tiene un sentido, ¿no? Se pretende buscar un camino y a veces no se encuentra. Y coincidió, pues mira, casualidad, que nos encontramos en este camino y estamos muy contentos, la verdad, con el resultado. Y tú, que ya conoces perfectamente a la banda y todos los entresijos de lo que hay ahí, comparas musicalmente pues los anteriores trabajos, por ejemplo Vía Crucis, que es el anterior, con este nuevo Defendiendo tu voz, en lo musical, ¿qué diferencias aprecias tú? Te lo había comentado antes, básicamente es el dar una vuelta al sonido de la banda hacia un heavy metal más clásico, ¿sabes? Más con más cuidado las melodías vocales. Sí. Buscando estribillos más pegadizos, más de cara más a los directos, buscando más el resultado en directo que en realidad el resultado del disco. Buscamos más el conectar con la gente en directo. Yo creo que eso lo estamos consiguiendo, por lo menos de momento, ya te digo, estamos, bueno, súper sorprendidos con la acogida de la gente, acogida en las redes y eso, muy contentos. El cambio más importante que veo yo y que ya el sonido bueno ya lo tenían. El cambio es eso, la búsqueda de las melodías, de estribillos pegaditos que pueda cantar la gente en directo, ¿sabes? Es lo que más más buscamos. Es lo que comentaba yo antes, cuando ponía al final ese single, además, que se eligió como single de este disco, que es una melodía que no puedes dejar de tararear, que creo que en los directos además va a funcionar de maravilla, y esa es un poco la norma común en todo el disco. Como tú muy bien apuntabas, se ha buscado eso, ¿no? Esas melodías pegadizas, ese hacer canciones de directo, en definitiva, como has apuntado. Sí, sí, sí, y las letras hablando de la vida real, hablamos de lo que te pasa el día a día, de eso, de desamores, desencuentros, de búsquedas, de, en fin, estamos un poco cansados también de lo que se suele enfocar en el heavy, ¿no? Sí. Que es muy, muy medieval todo, muy, ¿sabes? Muy dragones, muy espadas. Queremos, o buscamos más bien, no queremos, buscamos más bien el que sea más, más del día a día, de la vida, ¿no? El heavy hace unos cuantos años era así, precisamente. Pero, sin irte más lejos, los grandes clásicos de los 80 cantaban a esto, ¿no? Al día a día, a la vida común de las personas, ¿no? Eso es. Eso es. Buscamos eso, acercarnos más al heavy clásico, al sin estridencias, sin eso, eso mismo. El disco lo ha producido Manuel Ramil. ¿Cómo ha sido ese trabajo con él? Uf, es especial, es de verdad, ir al estudio de Manuel es otra historia, ¿no? Es que no sé cómo explicártelo, es una persona especial, es un productor espectacular, enseguida nos entendió, enseguida comprendió lo que buscábamos eso, darle mucha, mucha importancia a las voces, melodías, coros, que eso se está dejando un poquito de lado, sí. Que la banda da coros, nosotros lo cuidamos muchísimo. Enseguida nos entendió, enseguida comprendió, nos dejó trabajar, él puso... Uf, es espectacular. Ya como músico ya no tengo nada que decir. Sí, bueno, hace muy poquito que le teníamos aquí en el programa hablando del nuevo disco de Adventus y es un crack, que además tiene una cabeza que no para ni un momento, Es espectacular. Es una persona que si lo conoces ya no se te olvida. No se te olvida porque es una persona que le gusta su trabajo, le gusta lo que hace. Y se implica al 100%. Contigo, en el momento que te pones en sus manos, es una pasada, ¿verdad? Nosotros estamos súper agradecidos, ya se lo dijimos, ya, bueno, no tenemos nada más que decirle. Pero no solo a él, solo nosotros estamos rodeados de gente fantástica. Pues eso te iba a decir, que habéis hecho... Habéis hecho un equipo extraordinario desde la promoción, manager, sello, el propio productor, como estamos hablando de Manuel Ramil, se ha hecho un equipo muy bueno en Montaraz. Muy bueno, muy bueno. De verdad que además fue un cúmulo de circunstancias y casualidades y tenemos un equipazo. De verdad, voy a aprovechar, dame un minuto porque tengo que agradecerle claro. A Manuel Martínez de MMP Productos Digitales porque hace un trabajo brutal. Yo siempre le digo que es un pesado porque nos está todo el día proponiendo cosas y haciéndonos trabajar, entonces eso te mueve muchísimo. Luego al sello Demos Records, que voy a decir Demos Records, que es un sello que apoya muchísimo al heavy metal en español. Tenemos que agradecer muchísimo. Racing Rock, la agencia de manager, que hace muy poquito que empezamos a trabajar con ellos, pero también un trato espectacular, espectacular. Y no se me puede olvidar a José Antonio Vives, que es el creador de la portada y del artwork del disco, que es un artista con mayúsculas. Eso te iba a decir, que se ha cuidado también ese aspecto que además va siempre muy ligado al heavy metal, ¿no? De cuidar las portadas, de darle detalles, de hacer que sea atractiva. Vosotros Montaraz lo ha hecho de maravilla, eso. Sí, sí, gracias. Pues nosotros ya te digo, pusimos todo lo que pudimos, todo lo que nuestra experiencia de tantos años nos permitió, y el rodearnos de este equipazo, que para mí es un equipazo que formamos, y el emprender un camino que unos veteranos como nosotros, es increíble que tengamos la oportunidad otra vez de recorrer locales y volver otra vez a saborear la gente, los directos. No sé, nunca lo pensamos, de verdad que no lo pensamos, que tuviera la acogida que está teniendo el disco. Eso te iba a decir, que ahora es verdad que vienen fechas en las que si no tocas en festivales es complicado tocar, porque las salas, la mayoría de cara al verano no suelen programar muchos conciertos. Las bandas, sí, además suelen dejar las giras de presentación ya más de cara al otoño. No sé si esa es vuestra intención o cómo se presentan estos próximos meses, así a nivel de conciertos. En estos próximos meses los tenemos, gracias a Dios, es lo que te estoy comentando, que tuvimos una muy buena acogida y tenemos bastantes bolos, no en festivales, porque el disco llegó para los festivales, llegó tarde, llegó a principios de año, el segundo o tercer mes del año, y llegó para los festivales, ya es tarde para entrar y meter ficha, como decimos, ya es tarde. Eso luego lo enfocamos más hacia el 2025 y tal, pero este año estamos muy contentos con la acogida, y ya te digo, con que se nos abrieron muchas puertas y eso, empezamos a tocar fuera de Galicia, que es algo que queríamos enfocar. Tenemos bolos en Madrid, tenemos, lo podéis mirar en nuestras redes, las fechas, ahora mismo no me acuerdo porque son bastantes, pero tenemos en bastantes sitios de España, va. Eso te iba a decir, qué gusto da el arrancar de presentación de un disco y encontrarte, estaba mirando Santander, Santiago, Coruña, Gijón, Vigo, Madrid, en fin, Ferrol, un montón de fechas. Qué gusto, ¿no? El decir, estamos presentando disco y mira qué plantel de fechas ya. Sí, es que ya te digo, nos sorprende muchísimo el una banda como nosotros que estamos empezando con esto, aunque somos muy veteranos, pero nunca pusimos tanto empeño ni buscamos rodearnos de gente tan buena para emprender este camino, ¿no? Entonces estamos muy contentos, sorprendidos al mismo tiempo, y eso, ya llega un momento que ya está, joder, ya tienes que decir, oye, pues ya no cojas fechas ahora, porque coño, es que el trabajo, lo primero es el trabajo, ¿sabes? Entonces, ojalá pudiéramos vivir de esto, pero no. Entonces, ya llega un momento que tienes que ir barajando las fechas que tienes, porque no podemos atender, y eso nunca lo pensamos. Claro. Claro, efectivamente, así es. Pero bueno, bendita complicación, ¿no? Esa de decir, tenemos ahí de fechas más que suficientes. Y como digo, encima, cuando uno con la alegría de presentar el disco nuevo. Santos, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Te dejo que sigáis con el ensayo, que sigáis preparando todas esas fechas que van a venir muy, muy prontito en las próximas semanas, y a disfrutar de este disco, que merece mucho la pena. Bueno, yo os espero el día 8 de junio en el Perversiones en Puerto de Vega, que vamos a hacer arder el escenario, eso no os lo podéis perder. El Perversiones tiene una característica especial, tengo entendido, no hacerme mucho caso, mejor no lo va a explicar Santos, pero me parece que hay que hacer una versión de algo que sea muy alejado, ¿no?, a lo que haces. Sí. Es que está brutal, la idea es brutal. Resulta que tú tienes que montar, claro, con la canción menos rockera del mundo, pues montarte una versión y que resulte, claro, y allí nos fue, bueno, llevan tiempo ya con el concurso ese. Nosotros el año pasado, que estábamos preparando en plena grabación del disco, estábamos preparando el disco y vimos el cartel. Yo no lo había visto nunca. Yo conocía el Unirock, que es lo que preparan ellos y tal, pero nunca había oído nada de Perversiones. Y lo leo y tal, y les digo, además, estábamos ensayando, pues tuvo que ser un día como hoy, y les digo a la banda, oye, ¿qué os parece si nos presentamos al perverso? ¡Wow, tío! ¡Estamos liados! ¡Venga, tío! ¡Vamos! Y nos presentamos, macho. Yo con una rodilla rota, bueno, fue la leche. Y va y ganamos. Y ganáis, exacto. Sí, sí. Y entonces este año, como ganadores del año pasado, nos llevan como invitados a hacer un bolo entero. Pues a disfrutarlo y a disfrutar de los temas de Defendiendo tu Voz, que es muy buen disco y ya lo decíamos, además, un disco que va a funcionar de maravilla en el directo. Santos, un abrazo. Gracias. Muy fuerte. Gracias, Julián. Un abrazo muy fuerte y eso, nos vemos en un directo por ahí. Ojalá que sea muy pronto. Gracias, un abrazo. Ojalá. Escuchamos Quiero Vivir, otro de los temas de Montaraz. Esperanza de... Quiero vivir. Montaraz, los gallegos que lanzan su tercer disco y que nosotros hoy les hacíamos protagonistas en el Con Fuerza Heavy. Montaraz. Bueno, se va a celebrar el 40 aniversario de un disco icónico, aquel Ball to the Wall de los Acid, y lo va a hacer Udo Disneyder con una gira que arrancará el 26 de febrero del próximo 2025 en Viena y se extenderá pues durante un montón de fechas. Pero lo más interesante es que entre esas fechas Udo Disneyder, bajo el nombre de su apellido en este caso, de Disneyder, va a presentar Ball to the Wall en su aniversario completo. Van a tocar el Ball to the Wall, 40 años, completo. Y esa gira, que como te digo, va a visitar un montón de ciudades en pocos días, les va a traer aquí a España, como no podía ser de otra manera, donde por cierto tienen un montón de seguidores. Y las fechas en las que van a estar en España son 21 de marzo en Pamplona, 22 de marzo en Murcia y 23 de marzo en Barcelona. En Pamplona será en la Toten, en Murcia en la Sala Gamma y en Barcelona en la Rasmatas 2. Esas son las fechas en las que estará Disneyder en España presentando el Ball to the Wall para celebrar 40 años de un disco eterno. Yo hoy no voy a poner una canción del Ball to the Wall, que lo podría hacer, podría ponerte esto. Y os voy a pedir disculpas, porque para documentar la noticia, ya que van a celebrar el 40 aniversario del Ball to the Wall, debería de poner una canción del Ball to the Wall. Esta, por ejemplo. Pero es que hoy me apetece, no te lo puedes ni imaginar, lo que me apetece escuchar esto. Ok, next shoot, thing to on. Hi, D, hi. Oh, Fat Sarp. The Snyder. Mr. Udo. Pues eso, que hoy me apetecía mucho recuperar esta canción. Que me encanta. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, más, venga. Se llaman Crown Shift y presentan Rule the Soul, uno de los temas de su último disco homónimo. Crown Shift. Y de ellos vamos a pasar, acercándonos ya a la primera hora de programa, a cumplir la primera hora de programa. Ya llevamos 50 minutitos. nos vamos a acercar, como te digo, al nuevo de los Emble. Este es el último single que han publicado. Dying, Emble con ese nuevo single de su último trabajo. Más. Este es Kerry King. Thanks. ¡Ay, señor! ¡Qué brutote que es Kerry King! ¡Y qué bueno! ¡Cómo nos gusta! ¡Kerry King! Ya sale el nuevo disco, ya sale. Yo que he tenido oportunidad de escucharlo ya entero. ¡Madre mía, es una gozada! ¡Bueno, más! ¡Venga! Canibalismo Social es el nuevo trabajo que publican Pikaya. Este tema le da título a un álbum que viene compuesto por 12 cortes. Son Pikaya. Canibalismo Social, lo nuevo de Pikaya, estrenando nuevo disco y sonando aquí en el Con Fuerza Heavy como no podía ser de otra manera. Quienes tienen nuevo single son los Bretema. Susurros es ese álbum que ha significado el debut para Bretema. Y este Vuela ya se convierte en el segundo single que han extraído. Una gozada, igual que fue el primer single. Rodeado de oscuridad, sueñas en blanco y negro. No todo ahí fuera es mío. Y aunque sea el amo del dolor, no tengas miedo y sal. Mira a tu alrededor, tus lamentos suenan a dulzura. Podrías sonreír, no arderás. Vuela tan alto como puedas, intenta huir, pero yo he escrito tu destino. Cambia, elige otro camino, te dará igual, te marcará un nuevo horizonte. Cada minuto eres más mío, déjate ahí ver. No arderás al estrellarte, confía en mí. Vuela tan alto como puedas, intenta huir, pero yo he escrito tu Vuela, segundo single para ese nuevo trabajo de Bretemay, que nos ha dejado muy, pero que muy buenas sensaciones en este nuevo lanzamiento. Y bueno, pues eso, ya nos sorprendieron con este primer single, como te decía anteriormente, y ahora pues se lo refrendan también con este segundo sencillo. Más cositas tenemos que compartir, es una obligación, porque es una banda con una calidad extraordinaria y por tanto es una obligación sí o sí, como hemos hecho siempre con todo lo que han publicado, tenemos, insisto, la obligación de estrenar para tu disfrute lo nuevo de Stone at Pompeii, que suena así. Es una gozada, se llama My Tale With You y es el primer single. Lo que será su nuevo disco. She came into the party by surprise. The silence broke the ice. She's all that I can see. Feels like Sunday when you walk the always. My eyes are always on you. If they only knew. My Tell With You, están a Pompey. Fantástica banda y fantástico nuevo tema. Más. Ya está disponible el primer single, por cierto, también con videoclip, del tercer trabajo del trío mallorquín de groove metal Vulgar Chaos. Este primer adelanto se llama The Age of Sanity y le da título a lo que el 21 de junio se convertirá en ese tercer disco de la banda mallorquina. Así lo estrenamos hoy. Eso que estabas escuchando era la versión en inglés. Pues ahora hay versión en español de Atlantis, el disco de Rodríguez, el disco que publicaba en 2022, hace un par de añitos. Manu Rodríguez ha publicado la versión en español. Así suena. ¿Dónde se esconde? He puesto el principio de la versión en inglés para que comprobéis, bueno, lo primero para anunciaros efectivamente que está el disco ya en español, pero para que vierais también que hay grandes diferencias entre ambas versiones. En 2022 se publicaba Atlantis en inglés y ahora acaba de ver la luz Atlantis en español. Manu Rodríguez es precisamente quien está detrás de todo este proyecto, de toda esta iniciativa que, bueno, pues en 2022 nos sorprendió a todos con un disco conceptual, bueno, sensacional. Pero lo que yo, por lo menos, sí que no esperaba es que tuviese una versión en español, que es la que nace ahora. Manu, muy buenas noches. Julián, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo de repente se te ocurre decir, oye, ¿por qué no hacer una versión de Atlantis en español? Pues sí, la cosa fue que cuando saqué el álbum en inglés, pues tuve muy buenas críticas y muy buena responda en España y en Latinoamérica, que era una cosa que yo no esperaba, la verdad. Y haciendo entrevistas con varias gente, varios periodistas, dos periodistas me hicieron la sugerencia: oye, ¿y por qué no lo haces en español? En español tendrías más acceso en ese mercado y tal, ¿no? Y pensé, pues una buena idea, voy a probar. Una idea efectivamente fantástica que a todos los hispanohablantes pues nos ha alegrado muchísimo y nos ha traído pues unas sensaciones muy buenas. Hombre, lo primero que uno descubre cuando yo he puesto la versión en inglés y ahora esta versión en español es que la voz es totalmente diferente. De hecho, de una voz masculina cambia a una femenina. Claro, es que el cantante Andy Wood, que lo cantó en inglés, es inglés, no podía hacerlo en castellano, y entonces tenía que buscar otra solución. Y entonces pensé, ya que tengo que cambiar de cantante, voy a cambiar también de un hombre a una mujer, por varias razones. Una, la razón que va a sonar completamente diferente, que le va a dar un aire nuevo, como si fuese otro disco. Y segundo, porque... no sé, por ahí mismo me corté, ¿sí? Bueno, eso, que le iba a dar una nueva cosa, sí. y que no ponían competencia a dos cantantes, ¿no? Eso si también es verdad. Si pusiera un hombre, pues estarían en competencia dos hombres, ¿no? Sí, sí. Y además, pues efectivamente esa competición haría que se juzgase, ¿no? De alguna manera, de decir, exactamente, este lo hace de una manera diferente al otro. En fin, sí, está claro. Y me parece una fantástica idea hacerlo en este caso con una voz femenina. Lo primero también por lo que tú has apuntado, porque escuchando los dos discos, pese a que las canciones son las mismas, pero tiene otro aire, es como si fuese un disco distinto. Exactamente, es que esa era la idea. No era solo la idea de hacer una copia, sino de tratar también de darle pues una nueva vida, de otra forma, ¿no? Uh-huh. ¿Has retocado lo que ha sido toda la composición o las bases musicales sí que son las mismas? Las bases musicales son las mismas. E hice un par de arreglos en varias canciones, porque sobre la marcha vas teniendo ideas y cosas que en el primer disco quizá pensé, se podía hacer de otra manera, pero eso también más porque sobre la marcha teníamos esas ideas y porque nos iba dando ganas de hacerlo, por nada más, ¿no? Para cambiar un poco más. Para quien no lo sepa, Manu Rodríguez nació en España, pero Manu, ¿en Suiza cuánto tiempo ya? Yo me fui con 4 años para España y retorné a España cuando tenía 47 años. O sea que... Pasé toda mi vida en Suiza. Eso te iba a decir, que toda la vida en Suiza, ¿no? Ya, ya. Sí. Y bueno, además también con una experiencia musical que, hombre, hay uno va adquiriendo conocimientos, va adquiriendo experiencias que de alguna manera, lógicamente, tienen que estar plasmadas también en Atlantis. Claro. Claro, es que Atlantis, yo tenía en Suiza un grupo en los años 80 que se llamaba Stonefield, que era un grupo de esta música, ¿no? Rock progresivo, hard rock, así un poco estilo Rainbow, Black Sabbath, Uriah Heep. Y Atlantis, ya de aquella yo pensaba en hacer ese álbum, ¿no? Tenía esa historia y siempre pensé que sería una buena cosa. Y cuando paré con el grupo, pues me dediqué a hacer muchísimas otras cosas, muchísimas otras músicas. Y ahora en España, con calma, pues volví a coger la idea y me puse a ello. Simplemente porque tenía ganas de hacer eso, que era como un trabajo que estaba ahí, pero que no había acabado. Sí. Por tanto, algunas de estas canciones ya tenían bastante tiempo, ¿no? Sí, más o menos la mitad del disco está de temas y ideas de aquella época mías. Y la otra mitad, pues, lo fui haciendo sobre la marcha, añadiendo lo que yo pensaba que al disco le iba a hacer falta musicalmente. Para quien no conociese la primera versión de Atlantis, y a lo mejor esta es la primera vez que se acercan a tu música, tenemos que decirles que Atlantis es un disco conceptual, es un disco que narra una historia, que cuenta una historia. Así a grandes rasgos, cuéntanos, ¿qué es lo que uno se va a encontrar en Atlantis? Vale, pues Atlantis es la historia de un viajante que se pone, coge su barco y cruza los mares en busca de la tierra perfecta. Una tierra donde no hay guerras, una tierra donde no hay hambre, una tierra donde hay solo amor, es decir, el Shangri-La. Y bueno, eso es una parte de la historia, va el viaje, pasa los mares, tormentas, todo eso, y después al final encuentra ese Atlantis, y ese Atlantis es tal cual como él había visto en sus sueños. En sus sueños le aparecía Neptuno, rey de los mares, que era el que le mostraba ese Atlantis, que fue lo que le dio la idea, el de ir allí. Entonces, hace ese viaje, llega allí, encuentra esa tierra es tal cual como él pensaba, es una tierra fantástica, el Shangri-La, y después de estar allí un tiempo se vuelve para casa, y en casa había prometido que cuando encuentre esa tierra iba a llevar a todos allí y enseñar todo eso, pero sin embargo, cuando llega a casa no se lo cuenta a nadie, porque se da cuenta que nosotros los humanos lo único que haríamos sería, pues, tocar esa tierra. Sí. Entonces, para proteger ese Atlantis, pues todo queda un secreto. Eso es básicamente la historia, así en rápido. Así a grandes rasgos, pero yo recomiendo imaginarse esa historia, vivirla con las letras y con la música, que es con lo que, en definitiva, claro, uno se sienta en su sillón más cómodo, se pone el disco de principio a fin y lo disfruta, y disfrutará mucho más esa historia que es la que nos cuenta Manu en Atlantis, en este disco. Lo que sí que hay es un montón de colaboraciones, un montón de gente que te ha echado una mano, que han tocado instrumentos como el violonchelo, violines, hay un montón de coros, hay mucha percusión, en fin, mucha gente trabajando para darle forma a este proyecto. Sí, así es. En un principio yo soy el que hizo la música, los arreglos, soy el productor, toco las guitarras, el bajo y los teclados, pero la batería tuve que hacerla con otra gente. Tengo coros, tengo lo que dices tú, violines, tengo... Sí, un montón de cosas. Es que es una obra bastante fuerte, ¿no? Y para eso necesitas, no puedes hacer todo tú. Yo hice lo que puedo hacer yo, pero para las cosas que yo no puedo hacer, pues trabajé con gente muy, muy buena, la verdad. Sí. Es verdad que imagino que esto debe de ser, de alguna manera, más complejo que crear una simple canción o un simple disco de canciones diferentes. En este caso hay que seguir una historia, todo tiene que basarse un poco en esa historia, que lógicamente si el disco es conceptual quieres que todo trate sobre una temática cercana a esa historia. Imagino que la manera de trabajar es diferente. Sí, es más complicado porque todo tiene que tener un seguimiento, ¿no? Tú tienes una historia y cada canción es como un capítulo de la historia. Sí. Y no es solo la letra, es también que la música tiene que transmitir lo que cuenta la letra, ¿no? Es como un poco como al revés, ¿no? Normalmente quizá escribes una canción y esa canción te transmite algo y escribes una letra. En este caso, pues tenías básicamente una letra y tenías que hacer música o escoger música que funcionara con esa letra, ¿no? Y eso es un poco más complicado, pero al final es todo trabajo. ¿Esto se puede llevar al directo? En teoría sí, pero es muy difícil. Es muy complicado, ¿no?, llevar todo esto. Lo complicado es que sería una producción relativamente grande, sí, que necesitaría muchos músicos buenos y técnicos, es decir, se necesitaría mucho dinero para poder ponerlo en la calle. Sí. Pero qué bonito sería, bueno, ¿eh? Qué bonito sería. Sería muy bonito, pero para eso tiene que haber más demanda, ¿no? Porque no tienes que poder vender bastantes tickets para poder hacer todo ese trabajo. Sí, efectivamente. Sería muy costoso, es verdad. Aquí hay una producción muy grande detrás y trasladar eso a un escenario. Además, Manu, es que esto tampoco se podría hacer de decir, bueno, pues vamos a hacerlo más pequeñito, vamos a quitar cosas, ¿no? No se puede, porque perdería toda la esencia. Claro, eso es una producción grande y compleja que sería muy bonita, pero para hacerla la tienes que hacerla bien. Y para hacerla mediocre o mal, pues no. Le tengo claro. Demasiado cariño como para hacer eso. Sí, efectivamente. Cuando has terminado pues ya de darle forma a las canciones, imagino que uno ya descansa, porque adaptar las letras del inglés al español, ajustarlas a que vengan bien también, cada métrica con la música y obviamente el inglés y el español son dos idiomas completamente diferentes y con cosas muy muy distintas, y ajustarlo, imagino que ha tenido que ser también un trabajo bastante complicado, casi como el de hacer un puzzle. Eso es así, es una cosa realmente complicada, pero fue también una de las razones por qué decidí hacerlo, porque para mí fue un reto, ¿no? Como sabes, yo estuve toda la vida fuera de España y el español, el castellano, aunque sea mi lengua materna, yo hablé toda mi vida pues en alemán y en inglés. Entonces el castellano para mí fue como que me tuve meter mucho a fondo para hacer eso, y era un reto que me gustó hacer. Y aparte de eso tuve un poco de ayuda de un amigo mío, Álvaro Raso, que es vive aquí en España, era bajista del grupo Cross de Uruguay, un grupo legendario de Cross. Uh-huh. Y Álvaro me ayudó en el sentido que era como mi espejo. Yo le mandaba cosas y él me decía esto sí, esto no y tal, y me ayudaba a hacer el trabajo. No era como decir el espejo, ¿no? El que me controlaba las cosas y me decía si me equivocaba o si algo se podía quizá decir mejor. Sí, sí, sí, sí. Porque efectivamente, el adaptar palabras, frases completas a una canción que ya está hecha, además, pues lógicamente, que además está hecha para otro idioma, no es nada fácil. No es nada fácil, porque tienes también las sílabas que están claras por la melodía, sí, definidas, entonces las palabras no te entran. Es decir, tú no puedes hacer solo una traducción. Es una adaptación, tienes que poner la cabeza completamente, tienes que contar la historia completamente desde el punto de la nueva, del nuevo idioma, ¿no? Sí, exacto. Aquí no vale lo del traductor de Google, no. Ponerlo y a lo que te salga, ¿no? Esto no vale, hay que adaptarlo bien. Eso hay que adaptarlo, y es un trabajo, pues sí, que es un trabajo que necesita, como todo, su tiempo. Mira, sí, todas las cosas para que salgan bien, la base es que tienes que curártelo al final. Nada sale así a lo rápido, ¿no? Nada, nada, efectivamente. Es un trabajo arduo, pero también es verdad que la recompensa y el reconocimiento en este caso es mayor, ¿no? Cuando el trabajo es así de grande y la satisfacción propia de uno. Decía yo que una vez que ya se termina, pues uno casi que descansa, ¿no? Casi que dice, bueno, trabajo cumplido. Una vez que se cumple ese trabajo con la publicación ya de esta versión en castellano de Atlantis, ¿qué proyectos te marcas de cara al futuro así más próximo? Pues yo ahora mismo ya estoy trabajando en mi próximo álbum, que ya lo tengo bastante avanzado, pero va a ser un álbum completamente diferente, por varias razones. Una, que yo siempre trato de hacer con cada álbum otra cosa, porque yo soy músico, no me quiero poner en un estilo o en una forma, ¿no? Me gusta experimentar. Para mí la música es como si fuera un universo, y cada estilo y cada forma es una galaxia nueva, y estoy interesado en entrar en esas galaxias y experimentar eso. Uh-huh. Entonces, ahora mismo estoy haciendo un álbum que está basado en canciones que escribí en el piano, que son completamente diferentes a canciones que escribes en una guitarra, obviamente, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Y eso es, por una parte, por lo que te acabo de decir, porque me gusta cambiar, y otra parte también porque Atlantis hasta ahora ha sido mi mejor trabajo, desde mi punto de vista, ¿no? Pienso que es el trabajo más completo que hice, y no lo puedo repetir. Entonces sería un fallo tratar de hacer como un Atlantis 2. Exacto. Porque me pondría a mí mismo en competencia con mí mismo. Sí, como estábamos comentando anteriormente con los vocalistas, es verdad. Y luego aparte es que es un disco muy variado, es un disco en el que uno encuentra pasajes musicales muy, muy, muy alejados entre sí. Hay momentos de un rock muy progresivo, hay momentos a lo mejor que se acerca más al blues, que el hard rock está muy, muy, muy presente todo el rato. Es un disco muy variado en el que descubrimos a un Manu Rodríguez con unas influencias variadísimas. Es que es lo que te acabo de decir, que soy una persona que me gusta mucha música, muchos estilos de música. Yo soy un grande fan, por ejemplo, de los Beatles o Queen, Thin Lizzy, Rush, son todas bandas que a mí me gusta mucho y son totalmente bandas diferentes. Entonces yo lo que trato de hacer es pues ser un poco una esponja, y todo lo que me gusta, pues tratar de usarlo de alguna manera. Uh-huh. Y cuantos más colores pueda tener en un álbum, pues mejor. Sí, efectivamente. La riqueza que aporta. Yo, afortunadamente, me da la sensación de que cada vez se ha perdido más un poco aquellos tiempos en los que parece que solamente te podía gustar un único estilo musical, y si te salías de ese estilo, por ejemplo, si te gustaba el rock, pues no te podía gustar otro estilo musical, parecía que estaba feo, ¿no? Claro. Sí, eso era así. Para mí nunca fue así, pero yo antes tenía problemas con eso porque la gente me decía, ¿cómo? Porque, claro. ¿Cómo puedes escuchar blues? Pues porque me gusta y porque a veces tengo ganas de escuchar blues, como a veces tengo ganas de escucharme una ópera de Mozart. ¿Cuál es el problema? Efectivamente. Con la cantidad de cosas que hay para disfrutar y las que nos perderíamos si nos cerramos así de esa manera, es verdad. Exactamente. Yo no sé si ese futuro trabajo en el que ya estás ahí poniendo pues todos los sentidos, si te marcas una fecha aproximada, no digo ya una fecha exacta, pero sí aproximada, o si todavía queda mucho trabajo por delante. Mucho trabajo no me queda, la verdad es que ya estoy bastante avanzado, pero de fecha va a ser para el año nuevo, principios del, uh-huh, del próximo año. Lo que haré seguramente es sacar antes dos canciones como single para un poco ya enseñar de que viene algo por ahí, y yo pienso que en el 2025 va a ser cuando saco el álbum. Uh-huh. En cualquier caso, todavía hay que seguir disfrutando de esta versión en castellano de Atlantis. Claro. Y en eso, bueno, pues en eso estamos ahora. Es que, ¿sabes? Para mí, como el que lo hace, cuando yo acabo con el álbum, en el caso de Atlantis, para el primer álbum en inglés estuve trabajando 2 años, ¿no? Y ahora después el español no fue tanto trabajo porque fue solo, entre comillas, cambiar las voces. Pero cuando yo llego al final de algo así, ya pasé tanto tiempo y tantas horas, lo escuché tantas veces, que para mí es como que ya está, ¿no? Ya necesito meterme en algo nuevo. En algo nuevo. Llega la inquietud esa de no poder estar quieto, es verdad. Exactamente. Manu, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Enhorabuena por este lanzamiento. A mí me encantó la versión en inglés de Atlantis. Pero es verdad que, como yo siempre me he expresado en español, pues es verdad que le he cogido un cariño especial a esta versión en español de Atlantis, y la estoy disfrutando también muchísimo. Y luego ese otro matiz que tú apuntabas al principio de la entrevista, de que parece que uno está disfrutando de un disco diferente porque ha cambiado la voz y han cambiado varias cosas. Por eso te lo agradezco, que lo hayas hecho. Y ya te pongo la obligación de que en cuanto tengas ese nuevo trabajo, te tienes que pasar otra vez por aquí, por nuestros micrófonos, para contarnos. Pues sí, estaré encantado de hacerlo, Julián. Y a ti muchas gracias por tomarte el tiempo y poner mi música. Sí, la he disfrutado mucho. Un abrazo, Manu. Un abrazo, Julián. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Vamos a escuchar otro de los temas de esta versión en español de Atlantis, que, insisto, a mí me ha gustado muchísimo, me ha encantado. Y estoy seguro de que a ti también. Mira, escucha. Rodríguez, Atlantis, versión en español de ese disco que publicaba en 2022, que ahora tiene esa continuidad, esa segunda vida con voz femenina, con, bueno, pues esas nuevas letras en castellano. Y con el gusto que hemos tenido también de tener a Manu Rodríguez con nosotros en el programa. ¡Seguimos! Deseo y electricidad es lo nuevo de Tempus. La semana que viene los Tempus estarán aquí en el Confuerza Heavy. Deseo y electricidad, lo nuevo de Tempus. Pues ya te digo, la semana que viene les tenemos aquí en el Confuerza Heavy. ¿Más?

así seamos dos tragando polvo en diferido, dando por muerta mi verdad mientras me escucho respirar, pinto mi barca pa' cuando cruce el río y me apuñalo si me paro a descansar y no hacer nada me sulfura, obsesionado con poder recuperar. Espuma de metralla con los sueños de pescado. Ahí está, sueños de pescado. Los no procede. Bueno, esta semana hemos tenido la buenísima noticia de que nos llegaba nuevo tema para una banda que nos gusta mucho, que ponemos mucho aquí en el programa, que se llaman Sweet Rake, que llegan desde Euskal Herria para presentarnos canciones como este nuevo temita, que se llama Altxeskuak. Zure Pero bueno, esta marcha de dónde ha salido. Sweet Rave. Ahí están. Con nueva canción. Alt Squack. Esta nueva canción que han publicado en estos días y que hoy nosotros estrenábamos aquí en el programa. Como hacemos también con el nuevo single de los Sujeto K. Esperando el nuevo disco. Esto es Confetti y Purpurina. Ganitas de fin de semana, ¿eh? ¡Madre mía! Ahí están, Confetti y Purpurina, lo nuevo que publican los Sujeto K. Una banda que ha tenido siempre una relación fantástica con este programa. Tienen un concierto también, patrocinado por este espacio. Y les tenemos un cariño especial. ¡Sujeto K!

mierda de filosofía, dice Robe en aquel segundo movimiento de hace unos añitos ya. Bueno, más, venga. Gato Perro van a publicar el nuevo disco. Este es el nuevo single que se publica ahora, que se llama Noches Olímpicas. Y ya te anuncio que muy prontito les vamos a tener aquí en el programa a Gato Perro. Noches Olímpicas, el nuevo single para ellos, para Gato Perro, que publicaron Paco, ahora este Noches Olímpicas, y que nada, publican el disco y que, como te digo, van a presentar aquí en el Con Fuerza Heavy muy, muy, muy prontito. Bueno, más cositas. Cuaderno de Bitácora se llama, lo nuevo de Berea, con Vito Íñiguez. Robando los sueños, vendiendo mi alma al diablo, sintiendo de nuevo que soy y seré tan solo un pasajero de este tren. A ninguna parte seré el capitán de modo un barco de papel. Por tus anchos mares seré el eslabón de una cadena que rompió mi forma de amarte. Seré tan solo yo. Rompa los grilletes, tirando pa'lante, apretando los dientes, a grito tendido que suene mi voz. Abriré los ojos otro nuevo día, con una sonrisa que no sea fingida. De sana costumbre y de cuerpo valiente, he vuelto a ser yo. Y seré tan solo un pasajero de este tren. A ninguna parte seré el capitán Memo de un barco de papel. Por tus anchos mares seré el eslabón de esa cadena que rompió mi forma de amarte. Seré tan

Serenade, ¿te acuerdas, verdad? De la canción de los Dover. Pues así, así es como la hacen los murcianos Wakame. Cantándola en castellano. La parte 2 del New Horizon de Eleven nos ha dejado temazos absolutamente espectaculares. Como The Max. Qué bien suena el disco de Eleven, sí señor. Y nos vamos hasta el de Reaper, el efecto mariposa de Butterfly Effect. Se abre con una canción titulada Blur Horizon. El disco dura 35 minutos y son imprescindibles los 35. Una gozada. Reaper. Bueno, es el disco Reaper. Confrontación es el último de los SA. Sociedad Alcohólica están de vuelta. Vaya disco que han publicado. Esto es Enemigo a las Puertas. Let's go. Enemigo a las puertas. Sociedad Alcohólica. Es su último disco. Bueno, vamos con más cositas. Nos acercamos al último de Adventus. Vamos a relajar estos últimos 20 minutitos de programa. Como hacemos cada semana, esta parte más tranquilita del final. Lo que trajo el viento es un pedazo de disco impresionante, el último de Adventus, que te recomiendo. Si aún no lo has escuchado, ya estás tardando. Caigo. Y tiene este temazo. Caigo en este suelo. Abro. Siento que todo ha sido en vano, que estuvo tan cercano y lo dejé marchar. Llantos que rompen el silencio. Hacia la inmensidad. Hoy vuelvo a sentirme tan pequeño como el sol en este cielo. Estoy muerto, que no quiero ya vivir. En este suelo, Adventus, desde Lo que trajo el viento. No voy a descubrir nada nuevo si eres seguidor habitual del programa, si te digo que una de mis bandas favoritas actualmente es Versoix, pues su Arquitectura de un caos está repleto de temazos. Esto es Fragilidad. Su voz es el centro de un universo mientras gira alrededor de mi estrella que cayó fundida. Buscaba gloria entre sus huesos, lo sabía y apostó. La frecuencia no es siempre la misma. Tan torpe fui que dejé sus huellas en mi puerta y regresé al veneno de las noches lentas. Llené un cajón con canciones hechas de alfileres, por si alguna vez ella viene a verme. Claudiqué, puse el oro en sus manos, a sus pies mis heridas. La evidencia ganó la partida, yo gané un ataúd esperando. La impaciencia llenaba la mesa, con desprecio vistió el calendario. Fuimos ángeles que hartos de cielo se quemaron en un mismo cuarto. Tan intensa, tan llena de espinas, no le sirve cualquier escenario. Dibujo nudos en mi garganta, arraigo yo me fui marchitando. Y riego con flores la saliva que inundaba de aroma mis labios. Me alejé del camino correcto, aprendí a no olvidar el pasado. Al abrigo de palabras mudas, yo temblaba al llegar a su ombligo. Heredé de su piel la infortuna, los cimientos que no construimos. Me arañó y en un acto suicida, como un lobo enseñé los colmillos. Devoré la manzana prohibida, desperté y ya no estaba conmigo. Me devolvió la fragilidad. La alacena llena de mentiras, consecuencia de un dulce naufragio. Restos de nuestros barcos se hundían y este mar se quedó desolado. Arrasó y me llenó de tormentas, en su pecho rezaba mi credo. Y al llegar a mi alcoba vacía, la llenaba de miedo. Que dejé sus huellas en mi puerta y regresé al veneno de las noches lentas. Llené un cajón con canciones hechas de alfileres, por si alguna vez ella viene a verme. Al abrigo de palabras mudas, yo temblaba al llegar a su ombligo. Heredé de su piel la infortuna, los cimientos que no construimos. Me arañó y en un acto suicida, como un lobo enseñé los colmillos. Devoré la manzana prohibida, desperté y ya no estaba conmigo. Al abrigo de palabras mudas, yo temblaba al llegar a su ombligo. Heredé de su piel la infortuna, los cimientos que no construimos. Me arañó. Fragilidad, ahí estaban Versoix. Venga, que naufragamos. Estaban Sober con su náufrago. Un náufrago que quizá naufragó en un negro mar. Así es como se llama esta canción, Negro Mar. Se incluía en el Ceniza y Viento de Cobardes. ese negro mar, ese mal vivir, despertar y no ver nada. Las ganas de huir, dejar todo aquí, en la orilla yace mi alma. Y decirte adiós se hizo complicado. Marchar detrás de aquella tierra soñada, poner precio a la esperanza y volverte a ver es lo que me hace más fuerte. Eres tú mi buena suerte. Eres tú mi buena suerte. Cielo de hormigón, siempre serás mi estrella. Tú eres el único motor que da impulso a mis venas. No hay frío que hiera mi piel, ni noche que no duerma. Pensándote una y otra vez, siempre serás mi estrella. Negro Mar y la recogían Cobardes en su primer disco. Hace muy poquito tuve oportunidad de verles a Cobardes en directo y madre mía, tener un directo tremendo, muy buenos, muy recomendables. Ay, no sé si te está venciendo el sueño. Quizás sí. Sueño, así se llama este temazo que se incluye en el último disco, El pájaro fantasma de Sauron. Así me despido. Ha sido la edición 1590 de Con Fuerza Heavy. Hasta la semana que viene. Dicen que no hay sueño que por sueño valga más que lo vivido. Y aunque vivir duele, sirve para saber que no estás dormido. Vivo mal herido por un sueño roto, un corazón partido. Corazón que sangra todos los segundos que soñé contigo. Sueño, si la vida es sueño, deja que la muerte venga y me despierte, caiga en el olvido. Sueño y entre los recuerdos lo tengo escondido, porque tengo miedo de que con el tiempo caiga en el olvido. El olvido cura siempre con ternura al pobre dolorido. Y aunque pobre vivo, no hay nadie más rico si sueño contigo. Sueño, si la vida es sueño, deja que la muerte venga y me despierte, caiga en el olvido. Sueño, si la vida es sueño, ¿quién quiere soñar si sé que al final soñar si sé que al despertar tú no estás conmigo?